Bueno, pues vamos a empezar el foro. Y pues primero que nada les agradecemos a todos ustedes que hayan venido, que estén acompañándonos en este evento. Uno de dos eventos que vamos a tener en el marco de la conmemoración de 10 años de trabajo. Evidentemente, no sé si ustedes se recuerden, el 13 de agosto del 2001 detuvieron a tres de mis hermanos, al señor Pablo Alvarado, y a partir de ahí, como familiares y los amigos de mis hermanos, pues empezamos un trabajo de denuncia de violación a derechos humanos y empezamos a trabajar primero aprendiéndonos la herramienta de los derechos humanos, la cual casi nadie conocemos hasta que nos pasa algo, y nos fuimos especializando, descubrimos que hay muchos casos de personas que también son detenidas, son torturadas, son enviadas a penales de alta seguridad y que muchos de ellos pues están abandonados, ya sea porque los familiares pues tienen que hacer más cosas o pues porque las organizaciones también tienen objetivos según ellos más grandes y pues dejan de lado un poco la cuestión de los presos. Pues agradecemos a los compañeros de Cronopios que están transmitiendo el audio en vivo y también pues a la red de todos los derechos para todos, su solidaridad para la transmisión del video de este evento. Nosotros decimos que en cadena internacional y a través de la magia del internet, ¿no? No, suena mejor. A continuación presentaremos un informe sobre los saldos de la represión en México 2009-2010, una guerra contra el pueblo. Hace un año presentamos también un informe que recopilaba casi del año 2002 al 2008 la situación de prisión política para los luchadores sociales y los defensores de derechos humanos. Esta vez tenemos solo 2009 y 2010, pero pues hemos descubierto nuevas tendencias o nuevas estrategias que están siendo utilizadas por el Estado para reprimir. Le doy la palabra a la compañera Melanie Salgado, que es coordinadora del área de educación del Comité Cerezo México, y quien nos va a platicar un poco sobre el análisis y los resultados de este informe.